se moja la barba. Incluso con las décadas uno va aprendiendo que es mejor afeitarse después de la ducha, donde la barba, gracias al agua, se ha ido ablandando naturalmente. Entonces te evitas esa operación. No es cierto, acá José, que ya es abuelo, me lo confirma enfáticamente, que fueran poniendo las barbas en remojo, porque se venía esto. Se venía que la propia Iglesia Católica y buena parte de los movimientos también protestantes, los que descienden de Lutero y de Calvino, tienen que aceptar esta revisión crítica de los libros sagrados, la exégesis, se llama, o sea, el análisis profundo que se pregunta y se repregunta y acepta abrirse la discusión de qué significa cada una de las cosas del libro sagrado. Esto hace 500 años era impensable. Hace 400 años era impensable. Galileo Galilei, que se había interesado por el movimiento de los planetas, él estaba convencido de que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¡Qué loco! Cállese allá del fondo. Y entonces él, en esta situación, ya había, se había dado cuenta de que las ideas de Copérnico, año 1500, eran probablemente muy ciertas. Galileo revisa la Biblia, le escribe a una señora, una condesa, a quien le pedía el favor de que le ayudara a defenderse, porque se venía a venir que lo iban a torturar para que él se desdijera de esto que acabamos de decir, de que la Tierra no era el centro, como decía la Biblia, como decía Aristóteles, como había dicho Tomás de Aquino, San Agustín y toda la tropa. Galileo decía, no, muchachos, no, no es así. Y en la Biblia, cuando dice que el sol se detuvo, Galileo, que ya estábamos entrando en la era de la razón, en el iluminismo, ¿no es cierto? Galileo decía, no puede ser que se pare el sol, porque si se para el sol, significa que se paró la Tierra y salimos todos volando por la inercia. Efectivamente, si se detiene el sol, es como si se detuviera la Tierra, es como cuando frena el colectivo, señora, si me disculpa. No puede ser, decía Galileo. Y el loco desorbitado. ¿Y qué le dijo la Iglesia? ¿Qué dijo la época? No solamente la Iglesia. Era amigo del Papa, lo hemos contado en La Bruja. Habían sido compañeros en la facultad de Pisa con el Papa. ¿Qué dijo la época? Cállate. No puede ser lo que decís. Y lo amenazaron con tortura, según concuerdan la mayoría de los historiadores. Era el modo que se usaba en esa época, bueno, no solamente en aquella época, para intentar cambiar las opiniones disidentes. Pero claro, Galileo estaba bastante solo. Después, el día que, o el año que muere Galileo, nace Newton. Y entonces, bueno, se va renovando esta sangre iluminista que se arrogó el derecho de revisar todo a la luz de la razón. A ver, vamos a analizarlo. Antes esto era inaceptable. No, lo dice la Biblia y basta. Quedan poquitos millones de personas todavía que sostienen esto mismo que se sostenía hace 400 años. Lo dice la Biblia y basta. Hoy la mayoría de los cristianismos han aceptado que la Biblia puede y debe revisarse para encontrar el sentido que quisieron transmitir los que la escribieron, que estaban, según la Iglesia Católica, inspirados por Dios. No es palabra del Dios, es palabra inspirada por el Dios, según dice la Iglesia Católica. ¿Sí? Otros cristianismos dicen distinta clase de cosas, pero esta podría ser una zona de acuerdo, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque literalmente la Biblia no puede comprenderse como palabra de Dios. Es demasiado cruel, por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento. Hay cosas muy fantasiosas en el Nuevo que nadie sensatamente las acepta. Así que, como contaba recién Rafael Aguirre, este teólogo católico, también la Iglesia, a su pesar, dolorosamente aceptó que esto se podía incluso que se debía revisar. ¿Cuánto tiempo más se podía sostener que la pena de la cruz era por un tema religioso, como se enseñó a la mayoría de los cristianos? No fue crucificado porque los judíos querían que lo crucificara. Insostenible. La crucifixión es una pena de muerte por sedición a la autoridad del emperador romano. No hay dudas. Prende el Discovery Channel y vas a ver ahí a Espartaco y sus seguidores, 6.000 tipos crucificados por el delito de sedición. Al ladrón, al hereje, a la mujer que se la encontraba en adulterio, se la castigaba de otras maneras, se la apedreaba, se le cortaba la mano, pero la crucifixión es un castigo por un delito de índole política. Y esto se había tratado de licuar. Como esto, podemos mencionar innumerables cosas. Hay una famosa escena, la escena violenta por excelencia de Jesús de Nazaret, cuando ingresa al templo de Jerusalén y se enoja mucho, tira las mesas, diciendo que se había convertido eso en un mercado de ladrones o algo así. ¿Qué pasa? Se había explicado de que Jesús entró a un templo, pero nadie había dicho que el templo en realidad era la sede del poder político de los judíos. Es como entrar hoy a la Casa Blanca o a la casa de gobierno de donde vos vivas. Esto se había licuado, no se había revelado el significado de cada una de las cosas que aparecían en la Biblia, y que entonces, ante esa presencia, se resignificaba todo el relato. Lo que era conocido por cualquiera en el año 100, cuando se escribieron los evangelios, por ejemplo, que la cruz era un castigo, la pena de muerte por sedición, lo que era común cuando fue escrito el texto, 1000 años después, 2000 años después, ya no significaba nada. Ah, lo crucificaron. Ah, qué malos, che, qué crueles, pobre, cómo habrá sufrido. Y los 2000 crucificados de la isla de Tiro, era isla en aquella época, conquistada con mucho trabajo por Alejandro Magno, y los 6000 de Espartaco, y los dos que estaban al costado de Jesús de Nazaret, ¿quiénes eran entonces? No eran ladrones. No eran ladrones. Pero si nos contó que sí, eran muy seguramente, lo acepta cualquier exégeta de cualquier cristianismo, te diría, eran muy seguramente sediciosos, subversivos, igual que el del medio. Esto se había ocultado. Esto y muchas otras cosas, no tan políticas, si querés, como las que acabo de mencionar, pero que en tiempos como estos, el asunto político, el asunto de la relación entre Jesús de Nazaret y el poder, parece cobrar una relevancia especial. Es cada vez más difícil sostener que alguien puede ser creyente cristiano y no tomar partido en política. Y algo más delicado todavía: no podés tomar partido en política si sos cristiano. No podés tomar partido por los ricos. No, no vas a encontrar ningún texto en el Evangelio, si lo analizás bien, que te sustente una postura política de esa índole. Así que fíjate qué delicado que se pone todo esto. Esto se había ocultado. La tradición católica, en particular por ciertos motivos de alianza impúdica con el poder, como todos sabemos, pero también el protestantismo, con un individualismo exacerbado que poco tiene que ver con el nuestro, que declama todo el tiempo a Jesús de Nazaret. Por motivos distintos, ambas grandes ramas del cristianismo habían ocultado y licuado el mensaje político que llevaba implícito el Nuevo Testamento, y lo habían convertido al cristianismo en una especie de religiosidad para individuos solitarios, que incluso podían conversar uno a uno con la divinidad, obtener favores, consuelo, cuando, si vos revisás los textos con esta profundidad que está sugiriendo Rafael Aguirre, no encontrás una religión para individuos, sino una religión para la llegada de un reino. Y reino significa lo que significaba reino cuando fue escrito ese libro, no lo que significa para vos o para mí, que reino pensamos en el castillo de Blancanieves, ¿viste? No sabemos bien de qué se habla. En aquella época había un rey que era el emperador de Roma, y si vos decías que querés que venga el reino de Dios, es porque querés que no esté más el reino del emperador. No son compatibles los dos reinos. Ha sido tanto el olvido, la amnesia, la ingenuidad, si querés, promovida por los cristianismos, que esto que yo digo puede molestar a muchos. Por eso nos escondemos hoy detrás de Rafael Aguirre, este teólogo católico, que además en uno de los párrafos que vamos a escuchar hoy está hablando en un contexto de una iglesia evangélica, en este caso de Chile. O sea que a él también lo llaman desde otros cristianismos, porque entienden que es un exégeta que razonablemente respeta los criterios de análisis de la Biblia, a los que se ha arribado luego de 300 años, como dijo Carlos, 300 años discutiendo, escribiendo centenares de miles de libros escritos, discutiendo el significado de la palabra que usan los evangelios para los dos tipos que estaban al lado de Jesús de Nazaret en la cruz. ¿Qué significa esta palabra del griego? ¿Ladrón? ¿Estás seguro? Libros y libros. Pero fíjate que para la misma época, tal otro tipo usa esa palabra para subversivo. La usa para Espartaco. La usa para las decenas de crucificados que hizo Herodes cuando María era muy jovencita. Así que es la misma palabra. Después se la tradujo como ladrón. Pero se comenzó la discusión. Durante mucho tiempo la Iglesia Católica no quiso saber nada. Cállate, si no te torturamos. Esa fue su reacción. Pero cuando falleció un papa retrógrado, que hubo hasta no hace mucho, al Vaticano llegó Benedicto XVI, con otros aires, con otra lógica, con otra solvencia teológica, y dijo: muchachos, no podemos esconder la cabeza debajo de la tierra. Acá, esa palabra del griego la usa, me acuerdo el nombre del que escribe la historia de los judíos, me lo voy a acordar dentro de 3 horas. En ese libro de la misma época se usa esa palabra para subversivo. No eran dos ladrones los que estaban al lado de Jesús. ¿Cuánto tiempo más lo podemos ocultar? Ahora que están todos los libros digitales, ahora que está la Wikipedia, el Google académico, ¿cuánto más lo vamos a poder ocultar? Es evidente que esos dos tipos que estaban al lado de Jesús de Nazaret eran subversivos igual que él. Pena de muerte por sedición, por cuestionar la autoridad del emperador, por proponerse como rey de ese pueblo. Y nosotros venimos hoy, en el último programa del año, incluso en vísperas de la Navidad, con esta noticia. ¿Será mala noticia o será buena noticia? El encierro genera un malestar, y lo que hubo fue encierro. Cuando uno abre las ventanas, cuando abre la puerta, sí, puede ser que al principio te moleste un poco el cambio. Pero después, Rafael Aguirre va a decir, esto es liberador. Mi experiencia es que cuando nosotros contamos estas cosas, que los dos tipos que estaban al lado de Jesús eran subversivos, igual que él. Cuando contamos estas cosas, al principio molesta, choca. Son décadas, generaciones de familias que han transmitido esta idea del Jesús inofensivo para ser usado cada uno como quiere, domésticamente. cuando se trae esta noticia al principio molesta, pero después, dice Rafael Aguirre, es liberador, porque algo uno estaba presintiendo, de que no podía ser que esa muerte en la cruz fuera simplemente por pensar distinto, ni por rezar el Padre Nuestro, imagínese usted, algo estaba haciendo ese señor. Y entonces comienzan a cerrar un montón de cosas, esta nueva versión que resulta de estudiar con mucha profundidad, honestidad, escuchando las voces disidentes, llegando a acuerdos en lo que te convence, en lo que no, seguirás pensando igual. Esta mirada lo que hace es correr un telón, el telón oscurantista, podríamos decir, a la luz de la historia. Y entonces, ¿qué aparece detrás? Aparece el verdadero Jesús de Nazaret entre la niebla, pero ya se han corrido algunas imágenes muy forzadas, muy artificiales, que lo habían ocultado. ¿Quién aparece allí detrás? Cualquier persona creyente, y las no creyentes y que amamos la historia, decimos, che, y entonces, ese, ¿quién era? Ese, ¿cómo era entonces? Si fue crucificado por sedicioso, ¿qué significa entonces tal otro momento, tal otra cosa, estas palabras que dijo? ¿Qué significan? ¿Por qué se escapaba de la policía Jesús de Nazaret? ¿Por qué? ¿Qué problema tenía? ¿Esa policía a quién respondía? ¿A un loco? ¿O al emperador? ¿O a los socios del emperador? ¿Por qué se escapaba? ¿Lo acusaban injustamente o lo acusaban justamente? ¿Estaba mal perseguido o bien perseguido? ¿Quién era ese? Me parece que es casi, no sé, después de la primera molestia, uno va a querer saber un poco más. ¿Cómo va usted a saberlo, señora? No es nuestra tarea, ¿eh? Usted busque en su corriente cristiana, hay centenares de cristianismos, y nos escuchan amigos de distintos cristianismos. Busque usted, claro, dentro de lo que es su cristianismo, hay sectores que en los últimos 20 años, no más, 30 como mucho, que se han puesto a estudiar, han escrito más libros todavía, y entonces comienzan a desentrañar un poco el misterio de quién es ese. ¿Quién es ese? Nosotros tenemos un amigo muy cercano a la Bruja de las Palabras, con quien hemos conversado. Vamos a escucharlo dentro de un ratito, a Antonio Piñero, que es uno de los especialistas en este asunto que estamos describiendo, de habla hispana, tal vez el más conocido del mundo de habla hispana. Antonio Piñero trabaja de eso, de analizar racionalmente, científicamente, dice él, los textos, los compara, las palabras, cuál se usó, cuál no, se sabe casi todo, texto de memoria, habla varios idiomas, así que el tipo se da cuenta, lo va a escuchar en un ratito, si el que escribió tal texto está pensando en arameo o en griego, suponete, por el tipo de palabras que usa, la estructura gramatical, si está traduciendo mientras escribe, si no. El tipo se ha metido, dedicado toda una vida, como tantas personas, a sacarle el jugo, a ver qué significaba lo que está escrito, y que por ahí muchos conocemos, pero qué significaba cuando fue escrito, para el que lo escribía, o también se dice para los primeros que lo leyeron, ¿eh? Dicen que este es una buena exégesis, un buen análisis del texto, no lo que me significa hoy para mí, que Jesús entró a un templo y hizo lío. Entonces yo me imagino que entra a la parroquia de mi barrio y hizo lío. No es eso, entra a la sede del poder político y hace lío. Y entonces uno ya sabe que salió corriendo un grupo de soldados romanos rumbo al templo para detener la violencia que estaba armando este tipo. ¿Entendés? No es broma, ¿eh? Pero claro, para llegar a reconstruir esta escena en lo que significaba cuando fue escrita, hace falta ponerse a estudiar, hace falta poner en contexto lo que significa esas palabras que nosotros naturalmente las interpretamos a la luz de nuestro paisaje, y no naturalmente, artificialmente, se nos ha tratado de explicar para negar el contenido más transgresor que, según los exégetas católicos, tiene lo que hizo este Jesús de Nazaret. Él lo va a considerar, Rafael Aguirre lo va a considerar a Jesús como un heterodoxo, no un ortodoxo, no un tipo que respetaba el sentido común, lo que estaba establecido, sino que precisamente lo venía a cuestionar. Ese era Jesús de Nazaret, pero se nos había transmitido un Jesús de Nazaret complaciente con el poder. Nene, callate y pórtate bien. Así que fíjese cómo los chicos se están poniendo contentos con lo que estamos diciendo y cómo algunas personas mayores nos están odiando. Vamos a escuchar a Rafael Aguirre, que por cierto es una persona mayor, tiene más de 70 años, ya dije, sacerdote católico de la diócesis de Bilbao, allí en España. Audio 71, ¿tenés? Esto fue en Deusto Forum, leer la Biblia en el siglo XXI, Rafael Aguirre. El momento clave para entender nuestra situación es la Ilustración. Surge algo realmente nuevo. La Biblia se estudia a la luz de la razón, al margen de la fe y de toda referencia confesional, y a veces en contra de ellas. Y aparece así la exégesis crítica, que va a evolucionar. Estamos al final del siglo XVII. Este tipo de exégesis encuentra su cénit en el siglo XIX. Y se abre un contencioso gravísimo con la Iglesia Católica, que en esos momentos está atrincherada en una visión premoderna del mundo, de la teología y de la Biblia. La aceptación de la exégesis crítica fue un proceso lento, doloroso, y no se rubricó oficialmente hasta el Vaticano II. ¿Qué pretende la exégesis crítica, tal como hoy la entendemos? La exégesis crítica pretende captar el sentido literal o original del texto, entendiendo por tal el que el texto tenía para sus primeros destinatarios y para su autor. Para ello se utilizan una serie de métodos científicos que se toman de las ciencias profanas, por supuesto, de las ciencias lingüísticas. Además, la exégesis crítica tiene una preocupación por conocer el contexto del texto. El texto no se puede comprender sin conocer el contexto en el que surge y que está supuesto en él. Y para ello hay que recurrir a las ciencias sociales, a la historia, a la antropología cultural, a la sociología. Hay que evitar el etnocentrismo y el anacronismo. Es decir, no podemos leer un texto de otra cultura y de otro tiempo proyectando nuestras categorías actuales sobre él. Entonces, por eso la antropología cultural proporciona lo que se suele denominar las categorías culturales de la sociedad mediterránea del siglo I. Es decir, este primer paso decisivo de la exégesis crítica lo que pretende es estudiar el sentido del texto en el pasado. Esta exégesis crítica supone una maduración de la fe y enseña a leer la Biblia al nivel de la cultura científica y de la cultura contemporánea. Yo tengo una experiencia prolongada de que cuando se explica con toda seriedad, con rigor, de forma pedagógica, este tipo de leer la Biblia, que llamamos exégesis crítica, se explica a la gente, lo aceptan con mucha naturalidad. Incluso lo encuentran como algo liberador. Él es Rafael Aguirre, un sacerdote católico, teólogo, experto en el Jesús histórico. Lo que él analiza es ese Señor que existió de verdad, del cual hay pruebas históricas de su existencia, algunos textos que entre la niebla dan algunas pistas acerca de cómo pudo haber sido. Él no es experto, bueno, también lo es por sacerdote, en el tema religioso, qué es lo que me genera, qué siento, qué no siento, eso también, pero en este caso le hemos invitado a la bruja, porque del otro está lleno de radios